Reflection in Cosmo es un cuarteto de jazz rock de Oslo en el que todos los miembros son músicos ya reputados en su país. Este supergrupo lo creó Ståle Storlöken, músico de formaciones como Super Silent, Elephant Night, entre otros, y el batería Thomas Strauner del grupo Foot, con la intención de llevar la colaboración que iniciaron en el año 2004 con Humkunst en una nueva dirección más estructurada. Para ello incorporaron a los antiguos colaboradores de Storlöken, el guitarrista Hans Magnus Snar de Motorpsycho y el saxofonista Kjetil Monster de Ultralight. Después de un mes de grabación en junio de 2015 y después de tocar en varios conciertos, tras su debut en el Festival Internacional de Jazz de Molde de ese mismo año, lanzaron su primer disco de título homónimo en el sello Rare News Records en el año 2017. La música de la banda es el resultado de la mente abierta musicalmente hablando de los miembros, que va desde la música de improvisación hasta el pop, el hip hop y el rock, pasando por la psicodelia y por supuesto el jazz. Su música supone en cierto modo una evolución desde el jazz rock de los 70 en la improvisación con el uso de la tecnología moderna, que también deja su marca en el sonido. El cuarteto, dada su calidad, se muestra como una máquina colectiva en lugar de una compañía de solistas. En definitiva, otro producto de calidad de la factoría musical noruega, que de un tiempo a esta parte no para de generar grupos y músicos de altísimo nivel. Hoy, en los pods de Estratosferia, Reflection in Cosmo.